Ay, no, espérese. Póngale cuidado. El martes pasado en la universidad, a mí, yo no sé, pero a mí se me pasó a leer un texto. Estuvimos hablando de los profetas menores y los profetas que profetizaron antes de la cautividad, de la desgracia, de la desgracia. Amós, ¿ya encontraron Amós? Les quiero leer Amós 2, ¿por qué se levantó Amós a predicar? Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por tres pecados y por cuatro no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. O sea, cuando Amós predica en un estado de una inmoralidad impresionante, de una desgracia terrible, y Amós desarrolla todo su ministerio en eso. Quiero que me entiendan algo. ¿Ustedes recuerdan que yo hace unos días les prediqué sobre el derramamiento de sangre? La injusticia y la sangre derramada mueve el corazón de Dios y produce reacciones en Dios. ¿A dónde voy con esto? Quiero que miren el capítulo 1, versículo 1, porque aquí hubo una frase que se me pasó leer, pero es impresionante. 1:1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel, 2 años antes. ¿De qué? 2 años antes del terremoto. Yo siempre he creído que los terremotos son juicio de Dios. Yo siempre lo he creído. Son juicio de Dios. Cuando opera la injusticia, cuando opera la muerte, cuando opera la corrupción, cuando opera el soborno, cuando opera la desgracia, Dios mueve la tierra para producir terremotos, o espirituales o físicos. Por eso yo creo que Colombia está en un momento clave, porque lo que estamos viviendo, hijos, la inmundicia que Martín Lutero encontró en la iglesia de aquella época, se los digo con el corazón y con el dolor en mi alma, que esta injusticia y esta inmoralidad hoy la estamos viendo aquí. Hijos, lo que usted tiene que escuchar de pastores, lo que usted escucha de congregaciones, lo que usted escucha de ministerios, parte el alma. Aquí tenemos en casa nuestros problemas, sí. Aquí tenemos nuestras dificultades, pero ¿sabe una cosa? Esto es un paraíso en comparación de lo que usted ve, escucha y oye en otros lugares. Cuando yo hablo de esto, digo, más que nunca hoy debe haber una reforma. ¿Sabe por qué? Porque si no hay una reforma en nosotros, como dice Amós, un terremoto se puede dar. Un juicio se puede dar. A veces pienso como la tierra es maldecida por el pecado y la tierra tiene vida. Dice que la tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de los hombres, Así de los es. hijos de Dios. Y a veces creo que la tierra es tanto el dolor y tanto el pecado que ella misma no lo soporta. Sí, yo también creo eso, yo también creo eso. Creo que hay mucho dolor. Pero bueno, por eso toca hacer algo. Ahora, les estoy mostrando lo que pasó en los días de Martín Lutero, pero les digo, si ustedes miran este listado, hijos, no estamos lejos. ¿Sí? Vamos, sigamos leyendo, porque hoy no ha rendido nada. ¡Qué cosa tan horrible! Principios de la reforma religiosa. Oiga, todo el alboroto que sucedió en 1500 empezó desde 1500. desde el siglo XII, desde el 1200, empezó el alboroto. Les cuento. Varios movimientos de reforma surgieron, pero fueron reprimidos con sangre y persecución. Los papas romanos sucedieron a los emperadores romanos en la persecución y matanza de los cristianos. Algunos precursores de la reforma, Juan Wycliffe, usted lo va a escuchar por ahí, este señor estuvo por allá en el año entre el 1200 y 1300, fue llamado la estrella matutina de la reforma, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, atacaba el sistema de monacato o de monjes, negaba el purgatorio, la invocación a los santos y la supremacía del Papa, por no hallarlo en las Escrituras. Escribió en contra de la transustanciación. La semana pasada hablamos sobre esto, sobre convertir el pan en Cristo, ¿no? Y la confesión auricular. ¿Qué es la confesión auricular? Es la confesión, la absolución y perdón de pecados de los padres. Cuando ellos dicen, perdonado este, tus pecados te son perdonados, reza tres padres nuestros, reza tres Ave María, y ya, y se acabó, perdonado. O sea, eso. Su mayor obra fue la traducción de la Biblia al inglés. Juan Hus, entre el 3300 y 3400, sacerdote, rector de la Universidad de Praga y discípulo de Wycliffe, elevaba las escrituras por encima de los dogmas de la Iglesia Romana, atacaba los vicios del clero, la venta de indulgencias, el purgatorio, la adoración de santos y el culto de lengua extranjera. Fue excomulgado, condenado a la hoguera. Jerónimo Savonarola, monje domiciano de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo de los vicios papales, fue excomulgado por el Papa, ahorcado y su cuerpo quemado, solamente 19 años antes de que Lutero presentara sus 95 tesis. O sea, hubo algunos que ya estaban levantando su voz de protesta. Ahora, ¿qué ayudó a la reforma luterana? ¿Qué ayudó a que Martín Lutero tuviera tanto éxito por encima de los otros? Uno, el tiempo de Dios, la gracia de Dios, pero hubo dos factores importantes. Primer factor, influencias que condujeron a la reforma. El movimiento del Renacimiento. ¿Sabe usted qué fue el movimiento del Renacimiento? Fue un movimiento donde la gente, ¿qué pasó? Empezó a romper de su estructura mental toda tradición y empezaron a ver de una manera diferente la vida. Como que se abrió un panorama, como que la gente empezó a ver cosas diferentes, como que se vivió la época de la iluminación, del entendimiento, la tecnología empezó a florecer, la gente empezó a ver el mundo. Sí, la gente empezó a ver el mundo diferente, la gente empezó a cambiar y eso empezó a acelerar el proceso de transformación. Póngale cuidado. Despertó un interés en las escrituras, en el griego, en el hebreo, y una minuciosa investigación de los fundamentos de la fe, aportes de los dogmas de Roma. Los hombres comenzaron a retar la autoridad, los ritos y las tradiciones. O sea, se volvieron un poquitico más belicosos en aquella época. Lo segundo que ayudó a Martín Lutero fue la invención de la imprenta de Gutenberg. Fue la primera vez que se... La primera imprenta, hijos. La primera imprenta. En 1455 puso a las escrituras en uso común, siendo la Biblia el primer libro impreso en el mundo. El primer libro que se imprimió en el mundo fue la Biblia. Claro. Al leer la Biblia, la gente comprendió que la iglesia papal estaba muy lejos de parecerse a la iglesia apostólica del primer siglo de los Hechos. Las nuevas enseñanzas de los reformadores eran publicadas y diseminadas por toda Europa. La gente ya tuvo acceso a documentos, porque recuerden que la interpretación de la Biblia estaba supeditada únicamente al clero. Y Martín Lutero hizo la primera traducción del latín, no del hebreo al latín. Y creo que esa Biblia se conoce como, ¿sabe usted cuánto? Creo que es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la Biblia que tradujo Martín Lutero del hebreo, del griego al latín. La Vulgata Latina. Pastor, yo sé que no rindió nada, pero es que surgen un montón de personas no tenían el acceso a los documentos y a disipar esa ignorancia. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ubicar a esas personas que no tenían el verdadero conocimiento ahí, que no les podemos aplicar el desconocimiento de la ley o esas cosas? No, habían escritos pergaminos. Ahora, no. Pero no tenía acceso a eso. Ahora. Ahora, entiendan, sí, pero lo que está diciendo Grecia es esto, es cómo Dios iba a juzgar a esta gente, a quienes se les había prohibido esta interpretación. Ahora, nosotros creemos en una justicia divina, ¿cierto? Y yo soy de los que creo que aún en medio del engaño, a una persona engañada, Dios siempre le da una luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios siempre muestra misericordia. Sí, pero es que ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían Biblia. O sea, ellos no tenían acceso a documentos porque la gente dependía exclusivamente de la interpretación papal. Entonces, a ese tipo de gente yo pienso que tuvo que haber una revelación particular. Entonces, cuando viene la imprenta, ¿qué sucede? Es una plataforma, escúchenlo. ¿Sabe qué fue la imprenta para Martín Lutero? El internet para nosotros. Eso. Es la posibilidad de que todo mundo tenga en sus celulares la opción de un comunicado. Yo aquí puedo mandar un mensaje, escúchelo, y yo puedo prender un botoncito acá y esta clase la conecto por Face y todo mundo lo puede ver, los que estén conectados a mi Face en cualquier parte del mundo. Esto fue lo que le pasó a Martín Lutero. Una cosa impresionante. Entonces, esto ayudó. Entonces, mire cómo la tecnología bien usada puede catalizar y canalizar el evangelio. Sigamos, hablemos. No, fue espiritual, claro. Obviamente fue un despertar en el pueblo espiritual hacia una reforma en todas las áreas. Ahora, porque cuando el Señor está, abarca todas las áreas. Les hago una pregunta. En medio de esa contaminación, de esa corrupción, de esa inmundicia, ¿ustedes creen que había gente piadosa en el clero? Sí. ¿Aún hoy ustedes creen que hay gente piadosa en el clero? Sí. ¿Aún hoy ustedes creen que hay piadosos, pastores piadosos? Yo creo que sí. Sí. No, pero todavía, pues la vemos con la camándula. Todavía por ahí le quedaron vestigios. Todo eso. Y ahora que me pongo a mirar atrás, Dios a mi manera yo le pedía y Él me hizo milagros. Claro, ahora, bueno, cuidado. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con eso? Escúchenlo. Niños, hijos. Ojo. Había un hombre, hijos, había un hombre, niños, escúchenlo por favor, entre el año 1480 nació aproximadamente y murió en el año 1546, vivió casi 60 años. Flacos, escuchen esto, este hombre, no, Germán, 1583, usted no estaba en la policía, usted estaba en la armería en esa época. Oiga, sí. Oiga, chamos, escuche. Hubo un hombre, ojo, niños, hubo un hombre. Este hombre era doctor en el Vaticano o en la Iglesia Católica de la época. El hombre era un monje, él mantenía encerrado. Y estando leyendo las escrituras, encontró algo que transformó por completo su cosmovisión. Los que vinieron a la universidad se callan la boca. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el texto de la Biblia que revolcó en Martín Lutero la reforma luterana? Es un texto que ha gravitado durante tres épocas de la Biblia, de la historia de la iglesia o de la historia del pueblo de Dios, y hoy se tiene que volver a embanderar ese texto como el sello del fundamento y de la doctrina evangélica. ¿Quién recuerda qué texto fue el que Martín Lutero descubrió? Bueno, se los digo porque... El primer texto, este texto tiene tres historias. Primer texto, aquí aparece con el profeta Habacuc. El segundo texto aparece con el apóstol Pablo. Y la tercera vez aparece con el apóstol Lutero. Cuando Habacuc le está hablando a un pueblo que está a punto de perder, un pueblo engañado, un pueblo menospreciado. Y Habacuc se encuentra una frase y dice: más el justo por la fe vivirá. Esa frase la escribió el profeta Habacuc. Fue una palabra que Dios le dio. Dijo: Habacuc, no te preocupes por la injusticia, no te preocupes por todo lo que está pasando. El justo por su fe vivirá. Ese texto, Romanos 1:17, fue el texto de la bandera paulina en contra del judaísmo para hablar de la salvación por gracia, no por obras. Romanos 1:17. También está en Gálatas algo. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y aquí está Martín Lutero, en medio de indulgencias, en medio de vendiendo salvación, en medio de vendiendo pagos y vendiendo. Y Martín Lutero se encuentra un texto que dice: la gente no necesita hacer nada, absolutamente nada, para ser salva. Solamente la justicia y la fe los lleva para salvación. Martín Lutero dice: no entiendo. Yo estoy en una entidad donde no enseña esto, pero la Biblia me dice que solamente es por gracia. Y Martín Lutero empieza a buscar dónde aparecen indulgencias, dónde aparecen las teologías, y no encontró. No encontró. Y este hombre empezó en una batalla con Dios y empezó a llorar. Y este hombre dice que quería morirse. La historia cuenta que él quería morirse porque él no era capaz de hablar lo que estaba descubriendo. Pero Dios no le permitió callar, como lo mismo que al profeta Jeremías, cuando le dijo: un fuego de Dios me consumía, el cual me llevó a abrir mi boca y hablar la palabra. Y Martín Lutero empezó a reinterpretar la Biblia desde la perspectiva paulina, no judía, paulina. Martín Lutero no hizo una lectura del judaísmo, hizo una lectura del nuevo pacto, porque él se encontró con el texto: más el justo por su fe vivirá. Oiga, qué extraordinario. Ahora, miremos por un momentico al señor Lutero. Martín Lutero encabezó en la iglesia su lucha por la liberación de la institución más despótica de toda la historia, llamado el fundador de la civilización protestante. Era monje, doctor en teología y profesor de la Universidad de Wittenberg. Al escudriñar las escrituras, se convenció de la autoridad de la Biblia y de la justificación por la fe en Jesucristo únicamente. Llegó a la conclusión de que habían muchos errores en las enseñanzas y prácticas de la iglesia romana que necesitaba reformar. Las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, fue el principio de la gran reforma. Lutero colocó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis y declaraciones, con el propósito de debatir con otros profesores y eruditos. Esta acción fue el toque que despertó las conciencias adormecidas, pero latentes, de muchas vidas dominadas por la iglesia romana, que por el miedo no se había atrevido a protestar. Las tesis fueron copiadas, impresas, traducidas y diseminadas por toda Europa. Estas declaraciones eran casi todas relacionadas, pero tocaban raíces de algunos de los peores abusos de la iglesia romana. Sus enseñanzas fueron condenadas. Fue excomulgado por el Papa León XIII, a lo cual Lutero llamó, León X, a lo cual Lutero llamó la bula, la autoridad execrable, abominable del anticristo. Execrable. O sea, como que lo llamó la autoridad ¿Usted sabe qué significa la palabra execración? Viene de la palabra excremento. O sea, en otras palabras, Lutero dijo, esta es una autoridad excremento, por no decir otra palabra. ¿Cierto? Eso fue, o sea, así trató Martín Lutero al Papa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios con Martín Lutero? Que levantó un rey que lo protegió. Lutero recibió la protección de los príncipes de Alemania y logró traducir la Biblia al idioma alemán. Monjes y monjas, al leer la Biblia en su propio idioma y a la luz de las verdades que predicaba Lutero, colgaron sus hábitos y abandonaron los monasterios. Oiga, qué lindo, ¿cierto? Muchos de los estados alemanes fueron ganados para la causa de Lutero y todo el norte de Alemania se hizo luterano. Fue una locura. Y se levantó un movimiento, una reforma a la lectura, a la palabra. Ya les voy a hablar de qué fue lo que Martín Lutero prácticamente propuso. El gran legado de Lutero, la reforma fue volver al original, lo que comenzó con una simple protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia Romana, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica, y aparecen las cinco solas, a que vamos a resumirnos teológicamente, lo que resume teológicamente la Reforma, postulación de don Martín Lutero. Ya les voy a hablar un poquitico sobre esto. Por eso, nosotros no queremos pasar por alto el 31 de octubre. El 31 de octubre vamos a tener una celebración muy hermosa. Que Dios nos dé la forma de hacer algo muy lindo, incluso si podemos unirnos con otras comunidades, no sé qué vamos a hacer. Pero creo que la Iglesia tiene que hacer una valoración sobre esto. Esto no puede quedar en el olvido. Y como muchos antes, como muchas personas, esto ni siquiera lo conocíamos. Pero Dios está trayendo una reforma otra vez a la palabra. Y con eso voy terminando el material que dice acá. Bueno, aquí va. Las cinco solas. Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wimbledon, de Wittenberg, en el año 1517, del 31 de octubre. ¿Sabe lo que él hizo? Fue un documento grandísimo, lo colocó, y él esperaba que alguien del clero refutara. Y ninguno tuvo la capacidad de refutar absolutamente nada. La mejor opción del papado no fue controvertir, fue excomulgar. Porque sabían que no había cómo refutar lo que Lutero había encontrado en la Biblia. Porque Lutero estaba trabajando sobre la verdad de la palabra. ¿Sigo leyendo? La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma que practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre de la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simple. Esto dio origen a lo que se conoce hoy como las cinco solas de Lutero. Esta es la base de la reforma. Esta es la condensación de la reforma. Y esta es la estructura sobre la cual está levantada la Iglesia protestante evangélica del siglo actual. Primero, solo escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La máxima autoridad que tenemos en la tierra, a nivel de documento, es la Biblia. No hay otra. Recuerden que la católica, la Iglesia católica, colocaba a la par los dogmas papales o las encíclicas papales juntamente con la Biblia. Los movimientos mormones, los movimientos testigos de Jehová, sus documentos adventistas, ellos nivelan a la par sus artículos con la palabra de Dios. Nosotros no. Para nosotros la Biblia es la esencia del fundamento de la vida del creyente. Lo que no dice la Biblia, no lo decimos. Una norma de interpretación es esta: donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, yo callo. Esta es una ley de interpretación. Y me parece que es valiosa tenerla claro. Segunda, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. No hay más. Solo la obra redentora de Cristo es el proyecto de salvación del ser humano. Tercero, solo gratia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Díganme algo. ¿Ustedes no ven dibujado a Pablo ahí? Ahí está Pablo. Ahí está la teología paulina, encarnada en el corazón de un hombre. Qué lindo es el Señor. Solo fide, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para algo. No es por obras, hijos, es por fe. Y por último, solo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es gloriar a quién, a Dios. Poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. Estas son las cinco solas luteranas. Esto fue lo que se extrajo de la doctrina y de la reforma luterana. Y termino con esto que me parece que es muy importante. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Ojo con esta frase. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también propagarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a las próximas generaciones. Esto tiene que nosotros generar una responsabilidad, hijos. Primero, de que usted las abrace, estas cinco solas, que son la esencia de la doctrina. Segundo, que las enseñemos y que nuestras generaciones las puedan vivir. Sigo. Lamentablemente, muchas iglesias no han asumido estos principios o han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que no es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuestras generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal o un positivismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de la redención. ¿Usted le hago una pregunta? ¿Usted cree que la iglesia evangélica de hoy conoce el valor de la reforma luterana? ¿Usted cree que la iglesia de hoy conoce esta historia? ¿Conoce? No, la iglesia no lo conoce. Y por eso nos dejamos deslumbrar por el show, por la plata, por el de, por el traica, por se cayó, por el calambre. Nos dejamos deslumbrar por esto. Claro. Ahora, y aquí, es lo que nos obliga a nosotros a tener un fundamento impresionante. ¿Sigo? No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días. ¿Ustedes se han dado cuenta de cómo Dios ha vuelto a la iglesia a despertar? Porque escúchelo, sin saber en dónde íbamos a terminar hoy, Dios nos llevó a estudiar la doctrina paulina. Y yo tengo un letrerito que está por ahí, que desde el año pasado decía doctrina del reino. Yo no sabía en qué íbamos a terminar, pero Dios ha venido trayendo un despertar en nosotros hacia el tema de la gracia. Aún dentro de las iglesias que viven en un trasfondo pentecostal, o sea, nosotros. Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover ese nuevo mover en nuestros tiempos. Ciertamente la iglesia primitiva no usó de esta terminología para hablar de sus creencias, pero cada una de esas frases están arraigadas en la revelación del nuevo pacto. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las que aquí afirmamos, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas en el tiempo, o tratando de llegar a la iglesia, de llamar a la iglesia a sus raíces. Oramos para que el mismo Dios que reveló a un Martín Lutero, que levantó a un Martín Lutero, o a un Juan Calvino, que la próxima semana les voy a hablar de Calvino, vuelva a ser lo mismo en nuestros días, y que la transformación de la iglesia y de la sociedad pueda ser vista en nuestros días. Poquito me faltó para morir en la guerra. Poquito. ¿Cómo la vieron? Esto es muy bello. Poder entender esto, hijos, es una riqueza bellísima. La próxima semana, hijos, con la ayuda del Señor, pónganle que va. La próxima semana vamos a trabajar esto. Lo que pasó después de la Reforma, y vamos a hablar de las doctrinas modernas que se han levantado por fuera del marco doctrinal de la Reforma. Y yo creo que, si Dios permite, la próxima semana acabamos y arrancamos nuestro próximo módulo. Muy chévere, muy chévere, muy chévere. Pero yo creo que aquí hemos aprendido, ¿cierto que sí? Hemos aprendido. Bueno, niños, Dios los bendiga. Gracias por haber venido. Dios los guarde a todos, mis reformados estudiantes.